nuevamente Los Playeros. Tú y yo, amor, iremos a bailar, iremos a bailar, tú y yo. Dámelo. Dámelo, un beso tuyo, dámelo, un beso quiero, dámelo, un beso tuyo. Lo nuevo de Los Playeros en cassette y compactos.